sírveme otro whisky, weón, por favor. Oh. Échale nomás, hombre. Si para eso estamos, mira que ahora uno no va a poder gastar la plata que gane la jubilación, weón, por darle de comer a los cabros chicos. Esta mierda, trabajan un día y se casan, creen que lo mantenga toda la vida, weón. Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Yo hasta los 18 y de ahí para la calle, mierda, a ganárselos por otro. En mi tiempo, a los 7 años, weón, ya estaba trabajando en los campos. ¿Saben qué? Yo les quiero ver un favor. En el invierno, 7 kilómetros a pata, weón, con ojota, hasta acá la mierda y el barro, weón. Y ahora los weones, ay, zapatillas, 100 lucas y auto, weón. ¿Qué se creen en estas mierdas? ¿Creen que uno es un santo, weón? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Creen que uno, porque tuvo dos hijos y se casó por allá por los 40, weón, al final de cuentas va a tener que ser un santo toda su vida? A los nietos, primos y todos los cabros chicos. ¿Les da por tener hijos y no casarse? Yo me casé con mi señora, weón. Y ahora resulta que tengo 40 huevos en la familia. ¿Ah, sí? Buenas tardes, huevón. Buenas tardes. Parece que anda feliz, ¿no es cierto? ¿No sabe que uno tiene problemas cuando llama a los vidrios? ¿Cómo? ¡Anda! ¡Y te pones un poquito más sensible de lo normal! Ah, andamos sensible hoy día, ¿eh? ¡Aló! Le cortó. Ah, cortó. Claro, pues si no, no aprenden de otra forma, güey. Hay que hablarle con cariño, güey. No, no podéis hablarle un poco con el tono subido que te cuesta. Él no entró sin golpear, ¿sí? Esta mierda no quiere. Mira, tú le gritáis dos veces y este se pone a llorar, no hay que ponerle un psicólogo. ¿Al súper? Sí. ¿Qué se creen, güey? ¿Están enojados? No. Les da por revolver la mierda para que saquen el oro, güey. ¿Hasta cuándo? Vidrio, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Oiga, estoy llamando donde venden vidrio. Sí, correcto, señor. Ah, correcto, señor. Muy bien. Me gusta que me trate como lo que soy, pues, amigo. Mire, necesito cotizar un vidrio. ¿Ya? ¿Aló, me está escuchando, no? Sí, sí, voy a tener que esperar cada vez que pregunte algo un rato extenso para poder escuchar el ya. Perdón, ¿cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Celedonio Aldunate, señor. Ya, cuénteme. ¿Qué ah, tiene curiosidad? ¿Quiere saber mi nombre? Espero que ahora que para le he dado más detalles. ¿Quién estoy a hablando? A ver, señor, no me interrumpa, por favor. Ahora que tiene más detalles de mi vida privada, me atenderá de mejor forma, ¿no? Sí, dígame, ¿qué necesita? Perfecto, señor. Mire, necesito cotizar un vidrio porque hubo un escándalo en mi casa. El estúpido mocoso de porquería de mi hijo, que ya es un huevón grande, que las tiene bien peludas. Ya. Yeah. Tiene 24 años y quebró el ventanal, weón. Ya. Yeah. Entonces es un vidrio que yo aproximo de 2 centímetros, señor. Supongo que es bastante caro, ¿no? ¿De 2 centímetros el vidrio? Claro, pues. A ver, dos centímetros. A ver, señor, creo que tiene problema en el oído, cree que yo le voy a solucionar el problema. Ah, está haciendo un tratamiento conmigo. Mire, no. Le he dicho que yo soy otorrinolaringólogo. En ningún momento le he dicho, ¿ah? ¿Eh? Así que no me venga a tratar de doctor, porque si quiere sacar algún consejo gratis, no lo va a conseguir. Nah, ¿sabe que no lo voy a atender? Ah, claro, ahora no me va a atender. No lo voy a atender, señora. Porque usted es una mijita rica, usted es un mariquita, usted es una persona que está parada al otro lado del mostrador para dar lástima y dar pena, weón. ¿Te sirve otro whisky, weón? Y ponle más hielo, por favor. Y limón también, weón. Y ponle más whisky también. Porque somos hombres, weón. Hombre, weón. Yo tenía una camisa cuando era chico y la lavaba y al otro día de nuevo al colegio. Ahora la mierda, weón. ¡Salud, weón! ¡Salud, weón! ¡Soy hombre! ¡No soy mi amigo! ¡Soy tu amigo, po! ¡Salud, weón! Frío, objetivo y con visión de futuro. La mente de los que se visten de verde. ¿Y vos qué soy? Pasaba por acá, me comía el copete. Desaparece de acá, weón. Engendro de una mula con un demonio, weón. Pues eso es lo que eres tú, weón. Hay pena, weón. No sé cómo le ganó a todos los demás espermios, weón. ¡Horrible, weón! Ahora ¡salud, weón! ¡Salud, weón! ¡Salud, weón! ¡Salud! ¡Salud! ¡Atina! Oye, ¿hasta cuándo estar haciendo la misma, weón? ¿Acaso nuestra empresa no es creativa, weón? Más de 10 años haciendo la misma, weón. Que la weá, que esto, que aquí, que allá, que el final, que el pack. Váyanse a la lora, weón. Atina Rock and Pop. Métete en la madre.